Lo que ocurre es que la zona que la Argentina tiene en peligro, no de ahora, sino de hace muchos años, que es la Patagonia, ya tiene legislación de Naciones Unidas. Yo lo denuncié por televisión en aquella época y nadie nunca hizo nada, cuando Naciones Unidas decretó que todo territorio en el mundo que tenga una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado era considerado patrimonio de la humanidad. Bueno, la Patagonia Argentina tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado de densidad. Por lo tanto, allí tenemos a los chinos con la base que se le regaló en Neuquén en el gobierno de Cristina, a los norteamericanos con la base que se le acaba de regalar por Macri más al sur, a los ingleses que usurparon las Malvinas con su proyección antártica, y ahora los rusos que han quedado afuera y que quieren entrar en cualquiera de estos negocios y opciones que se den. La Argentina del futuro, de los nietos de nuestros nietos a lo mejor, va a ser fragmentada en cuatro pedazos y se quedará cada potencia con un pedazo si nosotros seguimos así. Sí. ¿Sabe cuál va a ser la excusa? No pueden pagar la plata que les prestamos. Exactamente. O peor todavía, habrá que fijarse en el mapa de África. Claro, la cantidad de países que inventaron. Exacto. Bueno, los saludo. Miguel, un abrazo y gracias. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan segundos para las 7 de la mañana, 9 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Entre los que tienen que presentarse a declarar porque aparecen en los famosos cuadernos en el día de hoy está Juan Manuel Aval Medina, que fuera jefe de gabinete y quien aparece habiendo recibido dinero de lo que se le pedía a los empresarios. Es la hora 8 en nuestro territorio. Denuncian a 3 odontólogos por bonos adulterados y cobros indebidos por total de 500 mil pesos. El Instituto Médico de la Obra Asistencial IOMA detectó las irregularidades en el marco de una auditoría iniciada en el mes de junio. Los 3 profesionales de odontología fueron eliminados del registro de proveedores. Uno de los acusados formaba parte del Tribunal de Honor del Círculo Odontológico. El cielo se mantiene nublado en la ciudad. Legisladores ecuatorianos votaron a favor de retirar la estatua de Néstor Kirchner. Es un símbolo de la corrupción, dijeron, y será sacada frente a Lona Sur. Gonzalo Quesada, un histórico del rugby argentino, fue nombrado entrenador de los Jaguares. Los Jaguares argentinos tendrán entonces al otro hora shoteador de penales. Un minuto pasado a las 8 de la mañana en el territorio argentino. Reiteramos, el juvenil sub-20 se clasificó campeón en el torneo de Valencia. Preocupa la baja del río Paraná. Se incendiaron 2 juzgados federales en donde se tramitan causas contra el Estado argentino. El siniestro ocurrió durante la madrugada y se perdieron expedientes y se dañaron computadoras. No hubo personas físicas dañadas, pero sí algunos expedientes que serán imposibles de reconstruir porque no existe digitalización. El siniestro tuvo lugar poco después de las 12 de la noche en el cuarto piso del edificio de la calle Pellegrini 685, en el centro de la ciudad, donde funcionan los juzgados en lo contencioso administrativo, federal número 7 y 11. Se perdieron causas judiciales y otros documentos, algunos de muchos años. Sería bueno saber qué causas se estaban allí implementando contra el Estado y a favor de qué empresas, o al revés, si el Estado tenía causas contra empresas. Se prendió misteriosamente fuego dos juzgados y se quemaron expedientes históricos. La página deportiva. Finalmente, como quería todo el pueblo peruano, Ricardo Gareca continuará siendo el técnico de la selección de aquel país. El Tigre rubricó su contrato con la Federación Peruana de Fútbol por 3 años, con opción a uno más si el equipo incaico clasifica al Mundial de Qatar en 2022. Tras esperar por un mes el llamado de los dirigentes argentinos para ofrecerle el cargo de seleccionador argentino, la selección mayor, el Tigre finalmente decidió firmar por 3 años con la Federación Peruana de Fútbol y continuar siendo el técnico de la selección mayor de aquel país. En voleibol, hoy se juega el tercer y último partido de los 3 amistosos internacionales que tenía programados la selección argentina femenina de este deporte, que el próximo mes de septiembre va a disputar el Mundial en Japón de la especialidad. Ya había jugado el martes en Quimsa, ganando el conjunto argentino 3-2. En el día de ayer se impuso en el gimnasio de Olímpico de La Banda en Santiago del Estero 3-1, otra vez al equipo peruano. Y hoy desde la 21 va a jugar otra vez en Quimsa de Santiago del Estero, el tercer y último partido de esta serie internacional. Guillermo Orduna, el entrenador del conjunto argentino de vóley femenino, dejó de lado a Yamila Nicetich, una de las jugadoras más importantes del vóley argentino y además capitana de la selección, porque la jugadora lo había criticado respecto de su forma de actuar al frente del seleccionado argentino de voleibol. En tanto, en lo que tiene que ver con el rugby y tras la salida de Mario Ledesma como entrenador de los Jaguares, porque ahora va a ser el técnico de los Pumas, ya tiene nuevo técnico la franquicia que juega el Super Rugby. Se trata de Gonzalo Quesada, aquel viejo Apertura que jugó el Mundial de Francia de rugby allá por 2007, que tan buena actuación tuvo en el equipo argentino. Es el nuevo entrenador de la franquicia argentina que disputa el Super Rugby. En declaraciones periodísticas, Quesada afirmó: era mi momento de volver al país y aportarle al rugby argentino toda mi experiencia. Recordamos que Gonzalo Quesada viene de dirigir en el rugby de Europa. 8 de la mañana, 5 minutos, 9 grados la temperatura. Está nublado el cielo en la ciudad. La UIF encontró una cuenta no declarada en el exterior del ex contador de Cristina y de Néstor Kirchner. El monto asciende a $300,000, detalló Mariano Federici, titular del organismo de la Unidad de Información Financiera. Detectó en las últimas horas una cuenta no declarada en el exterior a nombre de Víctor Manzanares, que está preso, histórico contador de los Kirchner. 6 minutos pasan de la hora 8. En tribunales, además de Aval Medina, hoy tiene que pasar también Otero, el que maneja desde hace años la concepción de micros en Retiro y que hizo una construcción entera en una zona nueva de la capital, pero que se niegan a utilizarla las empresas de transporte. Peligran los puestos de 5.000 choferes de larga distancia. La Unión Tranviarios Automotor debe resolver con urgencia el problema que se plantea por falta de pago de las compañías que hacen el servicio de larga distancia. Además, está ayer de paro la línea 93 porque tampoco habían cobrado sus haberes. La situación en el transporte se hace cada día más crítica. Siete minutos han pasado de la hora 8. En Goyeneche y Balbín, en el barrio de Saavedra, chocaron hace ya un rato dos automóviles. Una persona se retiró herida, llevada por la ambulancia del FAME. Ayer y hoy, resumen de las 8 de la mañana, desde Buenos Aires para el mundo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Ayer, digamos, empezó otra vez la caída en Wall Street, casi 7 puntos y pico, casi 8 puntos de las acciones argentinas. Se cayó también en la Bolsa de Buenos Aires, se escapó 20 centavos el dólar a raíz de eso. Un aumento importante del riesgo país. Claro, aumentó el riesgo más país. De 600 puntos. Que además, digámosle, la gente lo hace la JP Morgan. La JP Morgan te cotiza según la plata que se gane con vos. Cuando negociaban la deuda externa, desapareció el riesgo país, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, aclaremos lo siguiente. El riesgo país, por la duda, para esclarecer a los oyentes, es la sobretasa sobre la tasa normal que calcula efectivamente la banca Morgan a través de uno de sus organismos, que es el coeficiente, se llama NB+, que son las siglas en inglés del excedente de tasa. Quiere decir en la práctica que si la Argentina y el mundo tiene un piso del orden del 5%, a ese piso del 5% hay que sumarle en este momento 6 puntos más. Quiere decir que si la Argentina saliera a colocar deuda en este momento en el mercado internacional, tendría que pagar el 11% de interés anual en dólares, lo cual es una brutalidad. Bueno, hay antecedentes, ¿no? Cavallo, perdóname, una cosa importante para recordar. Cavallo Sturzenegger, en el famoso megacanje del 2001, pagó entre el 15% y el 17% anual en dólares, ¿no? Hay que tener presente los antecedentes históricos de las brutalidades financieras que se han hecho. A quien lo premiaron como presidente del Banco Central, ¿no? Exacto, y tomó una deuda de 346 mil millones y la dejó en 1.500.000, que sigo haciendo la pregunta del millón. ¿Por qué aumentó impresionantemente la deuda de Lebac? Porque eso no fue una herencia recibida solamente del kirchnerismo, que como práctica estuvo haciendo lo mismo, ¿no? Comprando reservas con deuda y por ende emitiendo dinero para reponer reservas. Pero ¿quién se hace responsable de esta deuda increíblemente alta de 1.500.000, por lo cual se explicó que hubo que salir a pedirle urgente al Fondo Monetario 50 mil millones de dólares? Esto está ocurriendo bajo las narices de la gente. Por eso yo insisto que más allá de la grave importancia intrínseca que tienen estos temas como el aborto, el rol de las Fuerzas Armadas, ahora sí quieren tirar la despenalización de la marihuana, incluso todo este escándalo de los cuadernos Gloria, todo lo que quieran sumar, pero funcionalmente actúan como distractivo de todo lo que está pasando en este momento. Anteayer, el Banco Central volvió a subir las tasas de interés, porque cambió la tasa de interés de referencia del 37% al 40%. Bueno, además, vos sabés que pidió permiso el presidente provisorio del Banco Central, digo provisorio porque no está todavía homologado, no, no está Congreso, ratificado por el Senado, en realidad, claro. Claro, este presidente provisorio Caputo, el endeudador Caputo, pidió al Fondo Monetario que se le autorice a vender más reservas para sostener el dólar. Es decir, sí, están previendo una nueva escapada de la moneda y algunos están hablando que a fin de año, cuando la Argentina tenga graves problemas para pagar un montón de cosas que surgen, entre ellas el aguinaldo y demás, se pueda escapar la divisa, y están apostando que vaya a una cifra impensada en este momento. Si eso ocurriese, sí, estaríamos tambaleando otra vez, sobre todo por esto que acabamos de puntualizar, que esta banda de banqueros llamado JP Morgan son los que califican y cada vez te va a costar la plata más cara. Sí, de hecho es así con la deuda que está colocando el país, porque quien coloca más deuda y tiene menos solvencia para responder por esa deuda, por lógica va a tener que pagar el dinero más caro. Bueno, ahora, por otro lado, pasaron cosas que no son menores. Sí. Después que se cayeron las acciones en Wall Street, algunos que ya iban a hacer inversiones aquí pararon la decisión de hacerlo. Hay otras situaciones que se vienen dando también con inversiones en Vaca Muerta que se frenaron. Por lo tanto, se ha complicado mucho y bastante, diría yo, la situación internacional para el gobierno, por lo que algunos dicen, y están apostando a eso, que el gobierno va a decidir adelantar las elecciones porque se da cuenta que se le va a hacer muy difícil en el año electoral, que es el que viene, cumplir con las medidas del fondo, ¿no? Bueno, eso no sé. En realidad, bueno, primero hay un episodio ahora en noviembre que tiene que salvar la cara el gobierno mostrando una imagen de estabilidad, que hay que ver si la tiene en noviembre con la reunión del G20. Pero sí, esas son especulaciones políticas. Yo estoy en lo más inmediato. La semana que viene hay un nuevo mega vencimiento de LEVAC. El importe todavía no se conoce porque va variando día a día. Creo que la cifra estaba en el orden de los 536 mil millones de pesos que vencen la semana que viene. Siempre es más, no sé si cae martes 18, 19, no sé cuál es la fecha. Pero por eso el gobierno, primero, está en ascuas, como siempre, porque tiene la presión extorsiva de los banqueros, de los acreedores, que dicen, o me dan más tasa o me voy al dólar, o me dan más tasa o me voy al dólar. Cosa que ya están haciendo, y entonces por eso el gobierno anteayer salió a aumentar las tasas de interés del 37 al 40. Aquí la gente, claro, y las noticias no te ayudan de la forma que lo hacen, acá la gente tiene poca memoria. En marzo, abril de este año, antes de empezar las corridas, la tasa de interés de las LEVAC estaba en el 27%, 27%. Cuando empezó la corrida, que la empezó la banca Morgan Stanley, que en un día, el 24 o 25 de abril, compró de un saque 600 millones de dólares y empezó, lideró la corrida contra el dólar, el Banco Central, para que la gente no se vaya, no para que la gente, para que los capitales financieros no se fueran al dólar, empezó a subir la tasa de interés. De un golpe la subió del 27 al 32, después la llevó al 37, al 40 y la llevó hasta el 47%. Y en el mercado secundario, que es el mercado de reventa de las LEVAC ya colocadas, los valores llegaron entre 50, 60 y llegaron a un pico de 72% de interés anual. Son tasas destructivas para la economía, destructivas. No hay inversión posible productiva que pueda pensarse cuando el gobierno, el propio gobierno a través del Banco Central, te está reconociendo una tasa de 60-70%. Ahora se jactan de que bajó y que la tasa del mercado está en 40, pero se olvidan que está en 40 cuando estaba en 27% hace 3 meses atrás. Por eso, estas diferencias de valor son fundamentales, porque la inflación va carcomiendo el poder adquisitivo de la gente día a día, mientras que esa misma inflación y las tasas de interés que lo acompañan y la especulación del tipo de cambio le dan lucro día a día a todos los especuladores. Esa es la parte, digamos, insultante del asunto. Que lo que pierde uno lo gana el otro. Este es un juego de suma cero. Ahora, vos lo que fíjate, uno pierde lo gana otro, no es que es neutro. Fíjate la decisión del gobierno. El Ministerio de Trabajo homologó por cuenta propia un aumento del 25% sobre el básico, que ahora es de 12.500. Y, por supuesto, la CGT no quiso firmar, las otras dos centrales tampoco, porque dijeron que si la canasta básica el propio gobierno le reconoce que son 20.000 pesos, ¿cómo vas a firmar por 12.500? Bueno, ¿cómo se hace para que un gobierno que confiesa una inflación del 30, 32%, te aumente el 25%, piense que vos pagues todos los tarifazos y los aumentos que ellos establecen? ¿Te das cuenta que es mayor transferencia argentina de los que menos tienen a los que más tienen? Sí, pero ayer o anteayer hubo un dato más insultante todavía. Se anuncia para septiembre, no lo anuncian ahora, pero se va a implementar en septiembre. Fíjate el desfase financiero, la gente se traga la inflación y en septiembre tiene una parte de aumento. Se anunció que el aumento a los jubilados va a ser del 6.68% en septiembre, lo cual llevaría el acumulado del año de los aumentos jubilatorios al orden de un 19%. Y le dijeron así, salió en todos los diarios, por así decirlo, dijeron, pero mire que esos son varios puntos debajo de la inflación. Quiere decir que el gobierno está faltando a la obligación legal de ajustar las jubilaciones por encima de o recuperando sobre la inflación. ¿Me explico? Es el reconocimiento institucional de que los aumentos a los jubilados son menores que la inflación, con lo cual está cayendo. Se estima que este año caen entre 6, 7, 8 puntos, o sea, 8% menos de aumento de las jubilaciones que de la inflación de precios. Esto es una política de baja institucional de los salarios reales. Además, lo están mostrando directamente, el caso paradigmático es los docentes. Le están ofreciendo el 15, con mucho el 17%, contra una inflación del 30%, que el propio presidente se ataja de que la pauta máxima fijada con el fondo, la carta de intención con el fondo dice que se espera una inflación este año del 27%, que puede llegar al 32%. Punto. Si se atajan diciendo que puede llegar al 32%, quiere decir que va a estar en el 32%. Pero no solamente ahora, el acumulado en los últimos 12 meses dan un 30% de inflación, sino que se estima que el porcentaje de inflación estaría entre el 33 y el 35. El propio presidente Macri se atajó de eso, diciendo, no, este año la inflación va a estar arriba del, no sé si habló él, o de 30, 32%, dice, pero el año que viene la vamos a bajar 10 puntos. Eso es algo infantil. Que vos estés teniendo un récord de inflación ahora y le quieras vender a la gente la expectativa. No, pónganse contentos, muchachos, que ahora tenemos un 30 y pico% de inflación impietoso, pero esperamos que el año que viene va a estar mejor. No sé, esto preocupa por la seriedad de las informaciones del gobierno. Es decir, ¿quién puede hacer un pronóstico hoy de lo que va a hacer, si es un empresario, de acá a fin de año? ¿Con qué el elemento? Único pronóstico que puede hacer es la timba financiera. ¿Y qué es lo que el gobierno en la práctica le ofrece? Señor, especule usted con las tasas de interés de las LEVAC que le estamos pagando nosotros, que somos el banquero especulativo del país. Nosotros, Banco Central, cuando estamos estuvo dando el récord la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el presidente... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Cuando estuvo el presidente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el presidente de la Bolsa alabó la gestión del gobierno y demás, y recordó que ellos descontaban cheques a un interés inferior, es decir, hizo su propio aviso. La bolsa se ha transformado también en una caja usuraria, o sea, descuenta de, te presta dinero y descuenta cheques. Y entonces todo lo que hace a la timba financiera en la Argentina y a los banqueros, eso tiene un rédito innegable desde que gobierna Cambiemos. Claro, vos fíjate lo siguiente, si alguien toma el balance de 2 años y medio de gestión del gobierno Macri, ¿qué le muestra el gobierno Macri al país? ¿Qué le puede mostrar en materia de inflación, tipo de cambio, tasa de interés, déficit fiscal, déficit de balanza de pago, desocupación, desempleo, pobreza? No puede mostrar una miserable variable a su favor. Esto es algo importante. Esto es un gobierno que ha fracasado en su gestión político, económico-financiera. Y la demostración es que está manejando tasas de interés del 40%. Si un gobierno, para sobrevivir, porque si no pagara esas tasas del 40%, esos capitales especulativos se van al dólar, le disparan el dólar más de lo que está, y el gobierno, pues digo yo, ¿de qué se disfraza? Es decir, esta es la demostración de que el gobierno depende financiera y políticamente de los capitales especulativos. Es un gobierno que está atado de pies y manos. Si llega a querer desbandarse un poco, si llega a no reconocerle las tasas de interés que le piden los banqueros, se cae el gobierno. Esto es la nunca vi, digamos, nunca. La administración de la Rúa estaba en una situación parecida, ¿no? La verdad que ahí está, sí, una analogía con el 2001. Héctor, ¿la seguimos la próxima? Está. Bueno, suerte, gracias. Chao, Dios. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar Otro servicio de Udgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, todavía está cortada la zona del Congreso y las cámaras de televisión muestran el sector donde estaban los pro-arbortistas la enorme cantidad de piedras que quedaron después que cuando se conoció el fallo prendieron fuego y tiraron piedras. No la mayoría que estaba de ese lado con los pañuelos verdes, sino un grupo de encapuchados que llegó a último momento y empezó a los palazos y a proferir gritos en contra. La misma gente identificaba. Uno decían que era un grupo de izquierda, otro decían que era del anarquismo. Sea como fuere, hay 8 detenidos, una mujer y 7 varones. Sería bueno que den a conocer quiénes son. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El 9 de agosto de 1821 se fundaba en forma definitiva ya la Universidad de Buenos Aires, cuyo primer rector fue el doctor Antonio Sainz. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. Repetimos. Defendiendo el derecho al agua para todos. Repetimos formaciones de Racing y River para esta noche, Enrique. ¿Cómo no, Miguel? Entonces recordamos que el partido va a comenzar 19:30, que va a dirigir en el cilindro mágico de Avellaneda el brasileño Anderson Daronco. Y Racing va a alistar a Gabriel Arias, que hace su debut como arquero. En la valla, Renzo Sarabia, Leonardo Sigali, Lucas Orbán, que reemplaza al lesionado Alejandro Donati y Alexis Soto, Neri Domínguez, Matías Aracho, Neri Cardoso, Ricardo Centurión, Lisandro López y Gustavo Bou, los 11 que dispone para hoy Eduardo Coudet. Por el equipo de Marcelo Gallardo, River, Franco Armani en la valla, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ezequiel Palacio, Leonardo Poncio, Ignacio Nacho Martínez y el Gonzalo El Pitti Ignacio Nacho Fernández y Gonzalo El Pitti Martínez, y arriba la dupla letal Lucas Prato e Ignacio Nacho Escoco. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de las Mujeres de Sudáfrica y de Namibia. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Muere José Mármol, un escritor masón y poeta, en 1871. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Mármol había dicho, refiriéndose a Rosas, ni el polvo de tu hueso en la América tendrá. Te equivocaste, Mármol. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. 8 de la mañana, 26 minutos. A las 6 empezábamos de esta forma. Hace un poco más de 3 horas, los senadores votaron. 71 bancas ocupadas sobre 72 que tiene el Senado, 2 abstenciones, 1 ausencia. Y los votos fueron en rechazo de la ley 38, en aprobación de lo que había pasado diputados con media sanción, 31, se cayó la ley que privilegiaba la posibilidad del aborto legal. Por este año no se va a volver a tratar en el Congreso porque así lo disponen las leyes vigentes. De cualquier manera, se termina una posibilidad y se abre otra, que es que ahora va a entrar la reforma del Código Penal y es probable que en la reforma del Código Penal se incluya un inciso donde diga que ya no sea más delito penal ni el facultativo que lo realiza, ni la persona que se deja hacer un aborto, pero eso lo tiene que mandar al Ejecutivo y entonces lo tendrá que debatir y aprobar cuando traten punto por punto los senadores. Cuando terminaron y se conoció la votación, grupos encapuchados con palos y piedras prendieron fogatas alrededor del Congreso, agredieron a la gendarmería, actuó la gendarmería, hay 8 presos, 7 hombres y una mujer. Los mismos que estaban en el sector pro-abortista gritaban que eran infiltrados, algunos que eran anarquistas, otros que eran de izquierda, pero lo cierto es que se los llevaron presos y sería bueno que sepamos la identidad de estas personas que actuaron con palos y rostros encapuchados. Punto. Y otro tema. Ayer, en esta democracia fraudulenta, la irresponsabilidad y la falsedad ideológica de algunas personas llegan a estar ya al tope de la indignación. Cuando Ollarvide, en su show mediático, dijo: ya se van a enterar cuando se levante el secreto de la causa quiénes fueron los que me agarraron del cogote para que yo sacara las culpas durante el gobierno anterior a los Kirchner, daba la impresión de que en su declaración que hizo ante la justicia, el juez o el ex juez, ahora, cuando ya no es más magistrado y cuando se salvó más de una vez de ir a un juicio político, a una destitución por la forma de operar, va a decir que fue apretado, pero que él no recibió un solo peso para realizar esas funciones, más allá de aquel anillo de $50,000 que mostró alguna vez. Y por otra parte, el primo del presidente, Calcaterra, hizo declaraciones periodísticas y termina en esto que es la impunidad, la de Ollarvide, la de Calcaterra, termina instalando algo que es muy jugoso. Porque, ¿qué es lo que dijo el primo de Macri? Decidimos poner dinero para que aflojaran. Había mucha presión y de la nación, y entonces nosotros pusimos dinero para que aflojaran esa presión. Coimearon. Más adelante, el primo del presidente establecía que también para conseguir prontos pagos ponían plata. Coimeada. Y con eso tira por tierra todo lo que venían sosteniendo los empresarios, donde ayer se presentó otro empresario más como arrepentido, para tratar de ver que o ponían plata para la campaña o que eran obligados por el gobierno. Calcaterra fue muy clarito: pusimos dinero. Es decir, en las varias reuniones con dirigentes o con empresarios de la construcción con el gobierno anterior, donde estuvo Calcaterra, eran para hacer negociados. Por lo tanto, ya debería ser detenido, porque acaba de decir en declaraciones periodísticas que coimió. Pero claro, es el primo del presidente, donde en un trabajo de Angelici, el presidente de Boca y el operador en la justicia, denunciado por Carrió, que es el operador de Macri en la justicia, fue el que había hablado con Néstor Nelly, que integró la misma lista en Boca que Angelici. Y les recuerdo que Bonadío, hace unos cuantos años atrás, estuvo en el cumpleaños de Angelici. ¿Está? Calcaterra fue, declaró lo que declaró y se fue a su casa. Y por no callarse la boca, por salir a hacer declaraciones a la prensa, debería estar preso hoy, porque públicamente dijo que coimió. Esto no va a ocurrir, seguramente. Cuando le preguntaron sobre qué pensaba su primo, dice: Mauricio, cuando le expliqué, me dijo, pero vos no estás en la causa. Cuando había que se iba a presentar, ¿no? No sabía mucho lo que estaba pasando y le dije, es una decisión que tengo tomada. Lo voy a hacer. El lunes voy. Cualquier juez con ganas podría tentarse a citar a Macri como testigo, cosa que tampoco va a ocurrir, seguramente como radio. Habría que llamarlo, preguntarle si es cierto que le dijo al presidente que lo que declaró ayer a la prensa. Por otro lado, cuando Ollarvide dijo, ya se van a enterar quienes me apretaban o me tenían del cogote, yo quiero decirles a todos que en este programa hace ya mucho tiempo, cuando estaba el gobierno anterior, hablamos de un operador que tenía el gobierno, así como Yelisi lo tiene Macri, el gobierno anterior lo tenía Fernández, un operador en la justicia del kirchnerismo, y seguramente estará involucrado, lo habrá nombrado, supongo, en la causa, porque además Fernández aparece en los cuadernos también. De manera que los dos, por un lado Calcaterra y por otro lado el ex juez, se burlan de la sociedad argentina, se burlan de la ley, y ni el fiscal ni el juez reaccionan ante estos episodios. Porque si recién ahora Ollarvide va a contar que lo habían tomado del cogote, como juez federal de la Nación Argentina no cumplió con sus funciones y debería ser llevado a juicio. Y si Calcaterra dice que ponía dinero para sacarse la presión de encima, coimió. Es coimero y tiene que ser tratado como coimero y no como un simple ciudadano que se presta a declarar, está protegido, le dan menos de 3 años y no cumple ninguna clase de prisión. Por eso, fíjense qué rápido hablamos del aborto, dimos el resultado, y cuánto tiempo nos lleva todo esto, porque dijimos en aquel momento que, más allá de la importancia que tenía el debate, lo estaban usando para ocultar muchas cosas. Lo que ocurre es que ya terminó la sesión. Y lo que ocurre es que tienen que seguir dando explicaciones de algo que hasta el día de hoy me pregunto. ¿Por qué Stornelli, por qué Bonadío, si no hubo sorteo? ¿Por qué pasó eso? ¿O será porque Angelici es amigo de los dos? Bueno, en esta democracia fraudulenta no hay que alarmarse de nada. Seguimos todos los días recibiendo este tipo de cuestiones. Y entonces aparece otro arrepentido, que seguramente quedará también en libertad, del grupo Albanesi, y que declara, al mando Lozán, que tiene mucho para decir en contra de Barata y en contra de los funcionarios kirchneristas que lo apretaban. Y a medida que cada hora pasan los empresarios detenidos, todos se quieren transformar en arrepentidos. Ahora, el único que tuvo a las 6:30 a.m. un juzgado dispuesto a recibirlo y rápidamente se fue por el primo del presidente, quien ayer, en uso y atribución de la familia presidencial, dijo que coimió. Se cae entonces todo lo que habían inventado en torno al testigo arrepentido. Ya no puede ser más un imputado arrepentido. Seguramente esto no va a ocurrir y seguramente seguirá Calcaterra diciendo y haciendo lo que le parezca, y nosotros queriendo apostar que alguna vez la democracia fraudulenta termine. Ayer Pichetto, en su discurso a favor de la ley del aborto, dijo que lo que no se animó a hacer el Senado a lo mejor lo hace la Corte Suprema. Otro más que no se da cuenta que está transfiriendo el poder que le dio el pueblo como senador a otro poder que es el judicial. Entonces, cuando nos conviene buscamos el poder judicial, cuando no nos conviene el poder político. Y por eso pasan estas cosas. Porque el Ejecutivo va por encima del poder legislativo. El legislativo, cuando no tiene los votos, busca el poder judicial. Los jueces son siempre oficialistas. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo se hace para recuperar la democracia en serio, si es que alguna vez la tuvimos? Porque da la impresión que cuando no se aceptan los resultados de ninguna cosa, yo me imagino que ni siquiera se aceptaría un plebiscito sobre el aborto, que sería lo más lógico, que el pueblo se expresara en su conjunto, y no a través de su representante, porque es muy complejo el tema, se han fracturado los bloques, se han dividido opiniones, y cuando el presidente dijo ganó la democracia, no ganó la democracia, ganó la seocracia, que tuvo todo este tiempo después del Mundial un entretenimiento en la sociedad argentina. Pero todo llega tarde o temprano. Y entonces ahora vendrá el show de los cuadernos durante un rato largo, pero nadie va a puntualizar que los que están instruyendo la causa, el juez y el fiscal, no fueron sorteados. Nadie va a puntualizar que el primo del presidente, por gestión del presidente de Boca, fue recibido, dijo lo que quería decir, que no era la verdad, evidentemente, porque ella dijo otra cosa, y se fue a su casa. Y seguramente los dirigentes políticos quedarán detenidos y los empresarios se irán. Tendrán menos de 3 años, prisión domiciliaria, y en el mientras tanto, el segundo, el padre, el primo, el hermano, el gerente, algún otro de la seocracia, irá buscando contubernios, si no es con este gobierno, con el que le suceda. Estamos como estamos porque somos como somos. Y si no cambiamos los argentinos nuestra manera de ser, la democracia fraudulenta nos seguirá prometiendo presidentes que van a hacer maravillas y terminan metiendo a la sociedad en el chiquero. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 40 minutos han pasado de la hora 8. 8 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está soplando a través de viento fuerte. Ahí se baja sensación térmica para todo el día de hoy. Carbone. Un día como hoy, en 1906, nacía Lucio de Mare. Su padre era violinista, su hermano Lucas tocaba el bandoneón, después fue un gran director de cine, y él se especializaba tocando el piano y aprendía a tocar con Vicente Escaramuza. A los 8 años ya se ganaba sus pesitos acompañando las películas mudas en el cine. A los 16, el maestro Adolfo Carabelli lo llevó a tocar en su agrupación y debutó en el cabaret Tabarís. Después, Enrique Di Chico, conocido como Minotto, es quien realmente lo introduce en el tango. Se fue llevado por Canaro a París y conformaron el trío Irusta Fugazó de Mare, con el que se quedaron mucho tiempo en España, donde filmaron 2 películas. Aquí en Argentina conformó un brillante dúo de talentos con Homero Manzi, que lo primero que escribió para Manzi fue Malena. Con los versos de Manzi solamente tardó 15 minutos en ponerle música y lo estrenó la señora Azucena Maizani. Lucio de Mare falleció en Buenos Aires el 6 de marzo de 1974, cuando todavía era bastante joven y tenía mucho para dar. Con su orquesta, uno de los cantores emblemáticos fue Raúl Verón, y con él lo escuchamos haciendo un hermoso tango, Moneda de Cobre. Thank you. Tu padre era rubio, buen mozo y malevo, tu madre morena con labio amargo, mulata naciste con ojos de cielo y muta en el pelo de negro carbón. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años total, ¿para qué? Y ahora te llaman moneda de cobre, porque sola y triste muy poco vales, moneda de cobre. Yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa y después te vi caer, moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el polígono. De la mañana, 44 minutos, en un colegio de Quilmes, que hace 12 años que no tiene gas, un cortocircuito y un susto tremendo para los maestros. Siguen los problemas en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Esta es la historia de la primera vez que se utilizó un arma de destrucción masiva. El arma que usaremos ha superado todas las pruebas en Estados Unidos. Las órdenes son lanzarla sobre el enemigo. Es el arma más destructiva jamás producida. El objetivo era un imperio con su propia arma secreta, el bombardero suicida. El especialista en armas, Dick Parsons, había traído imágenes de la explosión de Nuevo México. Pero el proyector se estropeó. La película que ahora ya no vais a poder ver se filmó durante la única prueba que hemos realizado. Yo estaba en un B-29 mirando hacia el objetivo. Y os puedo decir que es la cosa más brillante y más caliente que ha habido en la Tierra desde la creación. Esto es lo que ocurrió. La luz de la explosión se vio a más de 10 millas. Un soldado que estaba a más de 10.000 pies se cayó al suelo. Otro soldado a más de 5 millas quedó ciego momentáneamente. Los que estábamos allí sabíamos que había comenzado una nueva era. Nadie sabe qué pasará cuando se lance esta bomba desde el cielo. No se ha hecho nunca. Esperamos una nube con esta forma que alcanzará por lo menos los 30.000 pies. Puede que 60.000, precedida por un fogonazo de luz mucho más brillante que el sol. La versión de combate de la bomba la tenemos fabricada y a punto. Solo estamos esperando que pare de llover sobre Japón para poder ver el objetivo. Coronel Tibbets. Soldado, sé que muchos de vosotros habéis visto mucha acción y os he elegido porque sois lo mejor que hay disponible. Pero dejad que os diga a todos. Comparado con esta misión, lo que hayáis hecho antes en esta guerra es insignificante. Es un honor para mí, y estoy seguro que también para vosotros, ser elegido para una misión que acortará la guerra por lo menos 6 meses. Sois las tripulaciones preferidas del Ejército del Aire. No se va a hablar de esto con nadie. Ni una palabra, ni siquiera entre vosotros. Nada de cartas, nada de escribir a casa. No se mencionará en absoluto la posibilidad de una misión. ¿Está claro? Sí, señor. A la mañana siguiente, la tripulación en la isla de Tinian se despertó con un ruido alarmante. Una vez más, un B-29 se había estrellado en la pista de aterrizaje. El accidente alertó a Parsons, especialista en armas. Era el día de la misión y estaban planeando cargar la bomba en el avión, totalmente armada. El mecanismo percutor de la bomba utilizaba pólvora para forzar la unión de dos piezas de uranio separadas y empezar así la reacción nuclear. Lo que le preocupaba a Parsons era que si el avión se estrellaba al despegar, se activaría el mecanismo percutor y arrasarían la isla entera. Así que, sin autorización, cambió el plan. Creo que es mejor que ponga las cargas de pólvora en el cañón después de que hayamos despejado la isla. ¿Has hecho alguna vez el montaje de las cargas de pólvora? ¿Sabes cómo se hace? No. Pero tengo todo el día y toda la noche para aprenderlo. No despegamos hasta las 2. Hay tiempo. Si Parsons se equivocaba, había un serio riesgo de que la misión y la bomba quedaran en nada. 6 de agosto de 1945. Aquella noche, Hiroshima, minutos antes de partir, se dieron las instrucciones finales a todas las tripulaciones que iban a salir hacia Hiroshima. En la misión van a participar 3 aviones. 1. El Enola Gay, que lleva la bomba. Número 2, el Great Artist, que llevará el equipo de grabación. Y 3, el Necessary Evil, con el equipo fotográfico. La misión era tan secreta que a Tibbets le habían dado unas pastillas para suicidarse por si caían en manos de los japoneses. Aquella noche, cuando salimos del comedor, el cirujano me dio las pastillas, me dijo lo que eran. Espero que no las necesitéis, pero si es así, son cianuro. Me dijo, toma una para cada miembro de la tripulación. No os enteraréis de nada. En 6 minutos te has ido. No os enteréis de nada. Yo dije a los chicos fuera del avión, antes de que subiéramos, os daré una pastilla a cada uno, si la queréis. Y nadie comentó nada. Pero el capitán Parsons dijo, yo quiero una. Y entendí su postura, porque él sabía más detalles técnicos de la bomba que nadie. Cuando subimos al Enola Gay, tuvimos la primera gran sorpresa, porque teníamos... Había luces por todas partes. Y esta no era como ninguna misión que habíamos realizado, ¿sabes? Esto era como un estreno de Hollywood. Los fotógrafos y el equipo de grabación tenían órdenes de filmar la histórica misión. Habíamos subido a los aviones para encender los motores. Había gente por todas partes y lucecitas encima del segundo motor. Yo no podía hacer nada con eso allí. Así que abrí la ventana, saqué la cabeza y grité... ¡Apartaos! ¡Quitaos de en medio! Moví la mano y un chico dijo, saluda. Así que saludé. Y eso es lo que se ve. Era un nuevo día, una nueva mañana. Era mi responsabilidad. Hoyos 8-2 a Torre Timian Norte. Rodamos por la pista. Instrucciones de despegue. Hoyos 2-8. La bomba pesaba más de 4 toneladas, lo que hacía que el despegue fuera aún más peligroso de lo normal. 15 segundos para despegar. Me acuerdo del despegue. El momento más peligroso del vuelo es el despegue. 5 segundos. Preparaos. Todo el mundo a bordo, estoy seguro, se sentía de la misma manera que yo, esperando a que despegara. Y dio la impresión que tardaba excesivamente. Por fin despegó y no nos estrellamos al final de la pista, así que estábamos volando. 15 minutos después del despegue, con el avión todavía a una altitud baja, Parsons se disponía a montar la bomba. ¡Vamos a empezar! Hoyos 8-2 a Torre Tinian Norte. El juez se va a trabajar. Repito, el juez se va a trabajar. Medía unas 88 pulgadas de diámetro en la parte exterior. Y en la parte posterior tenía unos grandes alerones. El habitáculo era muy reducido. Había que agacharse para llegar a la parte trasera de la bomba. Y esa es la posición que tomó Parsons. Es decir, trabajar dentro de esos alerones. Todos sabían que un error pondría en peligro la misión. ¡Está atornillando la recámara! Introduciendo cargas. Bien. Parsons cogió las cargas de pólvora del tamaño de una rebanada de pan. Las metió allí dentro, de una en una, y luego cogió la recámara, la puso en su sitio, la giró y lo selló. Introduciendo la recámara. Cada una de estas maniobras la iba marcando en su lista de comprobación para asegurarse de no cometer ningún error. Y de vuelta a casa. Comprobado. 2 horas más tarde, el Enola Gay se encontró con los aviones científico y fotográfico. Ahora estaban a 3 horas de Hiroshima. Estaba amaneciendo y era una mañana muy, muy bonita. Estábamos a unos 9.000 pies en ese momento y todos comentamos lo bonita que era la salida de sol esa mañana en particular. Dick Jepson, el ayudante de Parsons, tenía una tarea pendiente: armar la bomba. Antes de que el avión tomara altitud, tenía que entrar en el hueco de la bomba, quitar estos 3 tapones verdes y sustituirlos por 3 tapones de armar, los cuales permitían que el circuito de fusión disparara el arma, causando la detonación. El único momento en que estuve nervioso durante la misión fue el momento en que puse estos tapones rojos en la bomba. Ahora la bomba estaba armada y activa. Cuando estuvieron en su sitio, suspiré aliviado porque no había pasado nada en aquel momento. Evidentemente, con la acción de sustituir esos tapones o de cambiarlos, me convertí en la última persona que manipuló la bomba. No reparé en eso en aquel momento. Paul, Tom, Dave, yo, estábamos los 4 allí de pie confirmando que sí, que ese era el objetivo, que ese era el puente, que ese era el blanco. Se podría... La bomba en Hiroshima. El asesinato masivo después en Nagasaki. 2 episodios de la Segunda Guerra Mundial para demostrar lo poderoso que era Estados Unidos, que cuando se enteró lo de Pearl Harbor dejó que ocurriera para justificar su ingreso en la guerra. Estos hechos marcaron un notable cambio en la economía mundial, más allá del desastre propiamente creado en Japón. Se terminaba la era de la libra esterlina, que tenía respaldo oro, y aparecía la era del dólar. En Podan y en Yalta se iban a repetir una y otra vez el negocio de los aliados. Estados Unidos, la Unión Soviética, se repartirían el mundo junto con Inglaterra y Francia, que los sentaron un poco convidados como testigos. En aquella instalación de Podan y Yalta, de un mundo que era hegemónico, manejado por 2 potencias, apareció en la Argentina un hombre que dijo: ni con uno ni con otro de los imperialismos reinantes. Era el creador de la tercera posición ideológica. Ese hombre construyó en la Argentina de la posguerra mundial los años más felices de todos los argentinos, donde el hombre tenía que producir al menos lo que consumía, donde el hombre vale por lo que es y no por los bienes que alcanza a tener, donde la economía es en función social, donde no había que controlar la economía sino el ciclo económico. Ese hombre hizo feliz a millones de argentinos e hizo ricos a los no peronistas, empresarios de aquella época, que como nunca ganaron dinero en toda su vida. La última migración, los últimos migrantes que llegaron aquí, vinieron como consecuencia de escapar de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, de escapar de la Guerra Civil Española y sus consecuencias. Algunos echaron raíces, se quedaron, se instalaron e hicieron algo por la Argentina. Hoy, los nietos o los bisnietos de aquellos se van para Europa o se van a otras partes del mundo aturdidos por la sociedad que no hemos sabido construir. A la comunidad organizada le opusimos la anarquía generalizada. Cuando explotó la bomba de Hiroshima, todos se dieron cuenta que el gendarme del mundo iba a ser Estados Unidos. Hoy el gendarme del mundo está dominado económicamente por el tenedor de la deuda externa, es China, la otra potencia que tiene 1.500 millones de hombres de mano de obra, trabajando barato para que 20 millones ex dirigentes del Partido Comunista, hoy llamados a capitalistas, manejen el negocio de los chinos. Todo es volver a empezar. Los rusos son capitalistas, los chinos también, los norteamericanos siguen siéndolo, y de pronto aparece un empresario que nunca fue nada en la política, como el loco Trump, y dice, vamos a hacer proteccionismo, vamos a hacer nacionalismo empresario e industrial, porque se dio cuenta que la Argentina, que Chile, que Panamá, que cualquier país de África, estaban en este momento justo y maduros para decirle a ellos que tienen que abrir el comercio mientras Estados Unidos se cierra. A tal punto se cerró que tiene conflictos con la Unión Europea y con los chinos. Esa bomba de Hiroshima no solo mató japoneses, sino que escarmentó al mundo por mucho tiempo. Lo último, Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero. En 1958 fallecía el gran guitarrista Abel Fleury. En 1926, hace 91 años, hacía la aparición en los cines Betty Boop, la primer sex symbol en el dibujo animado. En el 2012, hace 6 años, fallecía un querido amigo Ramón Bouzada, que fue el director emblemático de Grandes Valores del Tango. En 1884, hace 134 años, en San Juan, se fundaba la localidad de Pocito. En 1996 fallecía Emilio Ariño, conductor, actor, director, nieto de Amalia Sánchez Ariño. En 1925 nacía Francisco René Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue desaparecido y muerto en 1975. Y hoy conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Hay 370 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas distribuidos en 90 países. Y en México solamente 11 grupos familiares de aborígenes hablan 364 dialectos diferentes. ¿Qué es lo que se está perdiendo? La lengua de todos estos pueblos originarios y las culturas que vienen de muchos siglos atrás y las estamos perdiendo por la desidia de la modernidad. ¿El deporte, lo último? Lo último es un gran revuelo que se armó en la AFA por la devolución de 2 puntos a Newell's Old Boys de Rosario, los cuales le habían descontado, 3 le habían descontado en realidad, por irregularidades en la presentación de la memoria y balance en su oportunidad. Esto generó que el presidente de Lanús, Nicolás Russo, diera el portazo, se fuera a la AFA y dijera que no va a volver a pisarla. Y además generó que la Superliga enviara una carta de documento para pedir explicaciones justamente por este fallo. Es un tema que va a traer cola en los próximos días. Bueno, 9:02. La sensación térmica en este momento, 5 grados 7 décimas. Por los vientos de superficie que están soplando con fuerza, la temperatura real 8 grados 7. Dios mediante, mañana a las 6 estamos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano. AM650, marca registrada. Thank you.